Silvia, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Bueno, Silvia, te jorobamos porque desde Estrellas Amarillas han manifestado esta preocupación, como desde otros organismos, por el posible cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y sabemos que están en un momento de reuniones y gestiones para ver si se puede dar vuelta a esa decisión. Pero contame vos. Sí, en realidad el cierre no lo podrían hacer porque sería totalmente anticonstitucional, pero bueno, hay muchas cosas que son anticonstitucionales y no sé, están tomando medidas de todo tipo y color. Uno, la verdad que no sabemos bien cómo puede ser, qué es lo que pretenden hacer con esto. Lo que sí hay una gran diferencia con todos, digamos, los cierres que han hecho ellos de otros organismos, es que este organismo tiene su propio presupuesto. Sí. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuando fue hecha por el reclamo de los familiares de víctimas, presentación en Washington, en la Corte Interamericana, porque la Argentina no tenía un organismo que fijara las políticas públicas en el tema vial, y teníamos cifras escandalosas de muertes. Estoy hablando en el marco, ¿no?, de todo eso. Se creó la agencia, y se creó la agencia con la posibilidad de tener una autarquía, que sus fondos vienen del privado, vienen de las empresas de seguro, que aportan el 1-2% de, digamos, todos los meses, que estos son millones, te digo, Juan. Nosotros no sabíamos que era tanta cantidad de dinero, pero por suerte es un montón de dinero que ha permitido tener, como tenemos hoy, bases de la agencia en todo el país, haber realizado capacitaciones, haber unificado la licencia de conducir. Bueno, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de seguridad vial y, por sobre todas las cosas, la Red Federal de Atención a Víctimas de Siniestros Viales. Silvia, buen día. Juan y te saluda, Depián. ¿Cómo estás? Sí, Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo andás? Bien. ¿Y bajo qué pretexto quieren cerrar? Lo que pasa es que no entendemos. Ellos dicen que quieren fusionar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT y Vialidad Nacional. No sé, porque piensan que son todos organismos de transportes y como que ellos están como muy obsesionados, como que hay muchos organismos que están cumpliendo la misma función. Claro. Entonces, como que quieren simplificar, despedir gente, unificar. Pero lo que no entienden es que cada uno de estos organismos, las funciones que tienen son completamente distintas. Claro. O sea, nosotros no podemos, bajo nuestro criterio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no puede depender de Vialidad Nacional, de la dirigencia, digamos, de una jefatura de Vialidad Nacional, porque la jefatura de Vialidad Nacional está hecha por lo general por ingenieros, por personas que están muy formadas en lo técnico. Claro. Ya sea para la ruta, todo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial no. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está formada para capacitar, tiene funcionarios que tienen que ver con la aplicación de políticas públicas en pos de la seguridad vial. Llámese scoring, estar impulsando todo esto que les estoy contando, la unificación de las licencias de conducir. A nosotros fue muy difícil esto de lograr unificar las licencias de conducir, criterios para brindarlas, ¿no? Estamos hablando de que se unificó todo un discurso, una capacitación para que los futuros... Está bien, puede ser que no sea la mejor, que hay que mejorarla, pero no podemos volver todo para atrás. ¿Y esto lo vienen hablando con algunos sectores? ¿Se sienten atendidos, atendidas por el gobierno nacional? O no sé, también te lo pregunto respecto de cuál es la reacción en el Congreso, por ejemplo. Nosotros pedimos, por favor, a los senadores, a los diputados, que nos ayuden. Enviamos una carta con 230 y pico de asociaciones, donde estamos pidiendo que, bueno, primero, las 230 y pico de asociaciones hemos pedido una reunión a Stutzenegger o un Zoom o algo para que nos explique de qué se trata esto, porque no es que solamente nosotros no sabemos de qué se trata, la propia agencia no sabe de qué se trata, ¿me entendés? O sea, hasta los propios funcionarios de ahí no saben cuál es el futuro de la agencia, lo cual ha hecho, por ejemplo, que es gravísimo, que muchísimas de las capacitaciones, muchísimas de un montón de cosas que se tenían preparadas para este año, se han no han podido salir, ni hablar de las licitaciones que tienen que ver nada más y nada menos que con la compra de papel para la licencia de conducir, que tiene que ver con las capacitaciones masivas para los docentes, que se habían firmado acuerdos los ministerios de educación. Recordás que el año pasado no se pudieron hacer. Sí, sí. El año pasado no se pudo hacer nada porque la agencia nuestra estuvo acéfala. Recién en octubre asumió el director Pedro Scarpinelli, porque estuvieron dos directores, los echaron, volvieron a nombrarlos. Fue una situación tremendamente irregular. Bien, Silvia, bueno, y más vale que seguiremos el tema e iremos viendo en qué desemboca, porque también el gobierno se caracteriza por hacer anuncios rimbombantes que después como que se van perdiendo y no tienen tanta incidencia, pero está clara la decisión de vaciar todo organismo que sirva para mejorar la calidad de vida de la población. Lo sintetizo en esa mirada. Bueno, pero eso es, imagínate, trágico. Sí, sí. Trágico. Estamos teniendo... El año pasado, si bien no los van, no, el otro día nos convocaron a Buenos Aires para darnos la siniestralidad del 2023, no nos dieron la del 2024, pero nosotros ya en el 2025, las cifras que estamos manejando en las distintas provincias son alarmantes. Se han hasta triplicado en muchas provincias la mortandad en la siniestralidad vial. Eso por un montón de factores, entre ellos... la falta de mantenimiento de las rutas, ¿me entendés? O sea, estas decisiones, este año y dos meses, desde que ha asumido el gobierno en materia vial, ha sido para nosotros tremendo, porque no se han liberado cajas, están puramente destinadas, una al mantenimiento de las rutas, porque Vialidad Nacional, las vialidades nacionales el año pasado no recibieron nada. Y hay una caja específica para el mantenimiento de rutas. Y lo mismo pasó con la agencia. Así que para nosotros es altamente preocupante. Ojalá, nos dijeron diputados nacionales que estaban pidiendo informes. Ellos tienen la potestad, bajo ciertos artículos de la Constitución Nacional, de pedir estos informes. Esperemos que avancemos. Bueno, donde alguno nos conteste, nosotros automáticamente le vamos a hablar a ustedes. Nosotros hemos cruzado nota a todos los diputados nacionales y a todos los senadores nacionales alertando de este peligro que significa para nosotros, ¿no? Silvia, muchas gracias. No, de nada, hasta luego, chicos. Silvia González es cara visible de la Fundación Estrellas Amarillas, que rechaza el vaciamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.